Continuamos en la música hecha pelota. Como mencionábamos al inicio del programa, tenemos un tema que ya lo habíamos sacado a la luz, ya habíamos hablado en el año anterior, y tenemos en comunicación telefónica a Juan Curuchet, el ciclista ganador de la medalla de oro, cómo olvidarlo, en Beijing 2008 en la prueba Madison. Juan, te saludamos desde la música hecha pelota, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Más tarde, ¿cómo estás? Bien, mira, nos comunicábamos por vos porque en el año anterior, cuando recordábamos casualmente los 2 años de aquella medalla ganada, vos te mostrabas un poco desconforme por la promesa que había hecho el gobierno nacional del techado del velódromo. ¿Hay novedades acerca de eso? ¿Cómo quedó el tema? ¿El proyecto quedó en el freezer? Actualizanos un poco, si te parece. No, mira, nosotros siempre hemos estado luchando por algo en el cual, bueno, habíamos hecho un pedido en principio. Y principalmente todo lo que pasó es que se fueron muy altos los costos, que más que un velódromo se quiso hacer un polideportivo, ¿no? Un multifuncional deportivo. A través de todo esto fue pasando el tiempo y, bueno, los costos verdaderamente se fueron a un precio en el cual no era lo que en el inicio nosotros teníamos. Bueno, seguimos haciendo trámites y buscando nuevos proyectos. Hemos encontrado un nuevo proyecto y, bueno, ese nuevo proyecto, principalmente yo creo que con la creación del ENAR, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento que ahora tenemos en la República Argentina, que una parte de ese dinero tiene derivado para infraestructuras deportivas, para la mejora versión y realización de nuevas infraestructuras, empezamos a trabajar con un nuevo proyecto que abarcó muchísimo porque va a ser específicamente del ciclismo. Y bueno, ha abaratado mucho también porque justamente hemos tenido la suerte de tener que la Unión Ciclista Internacional permite que los velódromos puedan tener hasta 4 columnas dentro del velódromo que sean en las puntas. Eso hace que el techo no tenga que andar volando tanto y baja muchísimo lo que es la parte económica del techo. Bueno, todo eso, sumado a la creación de ENAR, sumado a que la infraestructura de la Nación, dependiente del ministro Devido, tiene como planificación para este año 5 infraestructuras deportivas, y la infraestructura deportiva número 1 para el ministerio es el techado del velódromo. Por eso, bueno, ahora estamos trabajando en un convenio que tiene que firmar la Nación con el municipio para cerrar ya, porque el dinero ya está. Así que lo que hace falta ahora es... Sí. Pensé que estaba terminando el concepto. ¿Estamos en condiciones entonces de confirmar que se va a realizar el techado velódromo? ¿Había alguna fecha tentativa para el término de la obra? Es parte burocrática, es la parte de ahora nada más, porque la parte económica está solucionada. Lo que hay que hacer ahora es empezar a firmar los convenios entre la Nación, el municipio y seguramente la provincia, porque está en la provincia de Buenos Aires, y que eso uno va a dar la posibilidad de empezar a sacar la obra de licitación para que cuanto antes se pueda realizar. Los planos, nosotros ya le hemos presentado los proyectos, tanto al secretario de Deporte de Morresi como al ENAR, y están de acuerdo con los presupuestos que debía la realización de la obra. Así que, bueno, la parte nuestra ya está. Ahora falta nada más cerrar el convenio. Hoy estoy hablando con el secretario del Intendente de Mar del Plata, en el cual, bueno, cuanto antes vamos a intentar que se firme ese convenio para que salga licitación la obra, ¿no? Lo que es cierto, Juan, es que no se va a hacer esa obra un poco monstruosa como se pensaba de hacer un mini polideportivo, sino que va a quedar un velódromo techado, lo que realmente se quiere. Sí, totalmente, climatizado y con todos los cronometrajes y todas las medidas reglamentarias que necesita la Unión Ciclista Internacional para que podamos hacer desde un evento nacional hasta un juego olímpico, por decirte. El velódromo va a estar apto para todo aquel tipo de eventos internacionales que lo necesiten. Juan, te saludo, Ariel Bagaloni. ¿De qué cantidad de espectadores se habla? Porque me acuerdo que en aquel entonces hablaba de tener un velódromo para 6.000, 7.000 personas. No, 2.800 personas sería. Nosotros hemos achicado todas las cosas. Nosotros lo que necesitamos principalmente es el velódromo techado para poder hablar del crecimiento de nuestro deporte. El deporte de nosotros, la gran posibilidad que tiene a nivel mundial, sin desmerecer, sin nada por el estilo, aquellos criterios que están allá, son las pruebas de fondo o las pruebas de pista. Entonces debemos darle mayor desarrollo y lugar de infraestructura a nuestros deportistas para que puedan trabajar y proyectarse para los eventos y lograr más medallas para el país. Lo que estamos hoy haciendo y diciendo es que el velódromo va a ser específicamente para los ciclistas, para que puedan hacer regate y más. Y hay unas infraestructuras que se van a seguir remodelando en Mar del Plata para que Mar del Plata sea un centro de alto rendimiento de varias pruebas, especialmente el hockey, atletismo, patín y el natatorio. Entonces, hay unos convenios más que se van a firmar con el ENAR y con la Nación para que sean mantenidos por el Estado Nacional con dinero de la Secretaría de Deporte y del ENAR, para que bueno, el deporte amateur tenga mucho más infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Recién decías que el tema de los costos ya está todo terminado. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo calculo 17 millones de pesos. 17 millones de pesos, mucho menor a lo que se estaba hablando el año pasado, que llegaba a cerca de los 40. 38 millones de pesos. Así que la mitad se está dando. Juan, por eso la obra se va a centrar, ¿no? Claro, sí, totalmente. Juan, te saco un poquito de lo que va a ser la obra del velódromo. Bienvenido sea para la ciudad de Mar del Plata. Te hemos visto en varias entregas de premio, acompañando al secretario de Deporte de la Nación. Te hemos visto también en la reinauguración del Estadio de Ciudad de la Plata, también en varias presentaciones junto a la Presidenta y demás. ¿Apoyás esta política? ¿Crees que se está manejando bien con lo que respecta, sobre todo, a lo que vos apoyás desde tu lugar, desde el lugar del campeón olímpico, que es el deporte amateur? Yo soy el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino. Estas son todas tareas que uno tiene que estar, principalmente cuando llaman los secretarios de deporte de tanto de la provincia como de la nación. Claro. Y en todo este tipo de lugares donde estás, son cosas que son favorecidas del crecimiento de nuestro deporte. Yo no digo de qué partido, yo no tengo un partido. El partido mío es defender los derechos de deportistas, luchar porque los deportistas tengan mejores lugares, luchar porque los deportistas tengan hoy la posibilidad de poder tener recursos para poder representar a Argentina. Ese es mi puesto, ese es mi lugar y eso es lo que estoy haciendo.